Profesor Pedro Ramírez Vázquez, soy representante del Magisterio Democrático del Valle de México, perteneciente a la sección 36 del sindicato. El movimiento que estamos dando actualmente es en contra de un pacto que firma el 15 de mayo de este año el Baester Gordillo y Felipe Calderón. Lo primero que hay que señalar es un pacto completamente ilegal, anticonstitucional, ilegítimo. Primero porque el Baester, desde el marzo del 2008, dejó de ser presidenta del sindicato por sus propios estatutos. Ella fue electa, se autoeligió en el 2004 y se dijo que tenía un periodo de duración de 4 años. Este feneció en marzo del 2004. Entonces no tiene ninguna autoridad, ni legal, ni moral, para haber firmado este pacto. Segundo, el mal llamado pacto este, Alianza por la Calidad de Educación, no tiene en lo absoluto nada que ver con la educación pública, nada que ver. Por el contrario, lo que persigue es acabar con ella, destruir a la escuela pública, tratar de acabar con lo que conocemos hasta ahora como educación en este país. Eso es lo que persigue. No tiene ninguna intención, nunca lo han tenido, ni de beneficiar las prestaciones laborales, profesionales, económicas de los trabajadores de la educación, ni mucho menos dotar de infraestructura necesaria a las escuelas, ni mucho menos les interesa lo que aprendan o no aprendan los muchachos. Entonces, nosotros comenzamos con esta movilización al día siguiente de que conocimos esto. Como usted dice, desgraciadamente los medios de comunicación hacen oídos sordos, solo reproducen los boletines oficiales del gobierno federal, solamente es lo que hacen. El movimiento tiene un detonante que nadie esperaba, Morelos, porque en Morelos los compañeros han logrado que a través de concursos de zona escolar, de delegación sindical, se compite por las plazas. Mentira que los compañeros tengan como prebenda el heredarlas o venderlas. Es una soberana mentira. Lo que hacen los compañeros es que han logrado que sean ellos los que propongan al profesor o profesora que tenga el perfil y que tenga merecimientos para poder ocupar una plaza. Lo que están haciendo es defender ese derecho. Los que siempre han vendido plazas, los que siempre han hecho negocios con las plazas, son los funcionarios de la SEP en los gobiernos, en los distintos estados, y los charros del centro. El Baester Gordillo, pues, no hay otra cuestión. Ni los maestros, ni ningún trabajador, tenemos posibilidades ni de vender ni de heredar plazas. Entonces, aquí en Morelos lo que pasa es que los compañeros han visto lesionado esta conquista que tenían ya, que no es una conquista escrita, no es algo que esté minutado, pero ha venido siendo un derecho ganado. En una zona escolar hay una jubilación, hay una defunción, entonces se pone a concurso de la zona escolar la plaza. Y no se le permite a la SEB en el Morelos, en este caso, o a la sección sindical de los charros, el que la agarre, porque lo que hacen es venderla. Esto es lo que han estado, lo que privó primero en el caso de los compañeros de Morelos. Pero después, poco a poco, con toda la información, fueron dándose cuenta que el problema se amplía a acabar con la escuela pública, a que poco a poco el Estado se vaya desentendiendo de su responsabilidad constitucional de atender a la escuela. Hoy el Estado prácticamente solo le paga a los maestros, porque un GIS, un papel, copias, material de aseo, reparaciones, todo sale de los padres de familia, todo sale de los padres de familia. No se podría entender la escuela ahorita con su subsistencia si no es a partir de las cooperaciones de los padres de familia. Entonces, lo que intenta el gobierno es llegar a tal extremo de incluso que sean ellos los que vayan viendo el sueldo de los maestros a través de lo que ellos llaman bono educativo. Si una escuela, entre comillas, según ellos, no funciona, no es productiva según ellos, entonces no se necesita el trabajo ahí de los maestros. Entonces se acabó el derecho de la inamovilidad. Se acabó el derecho de la plaza, en definitividad, o de la base. En cualquier momento vamos a estar expuestos a que nos manden a otra zona escolar o que nos quiten el empleo. Esto es lo que dice la alianza. Esto es lo que está dentro de la alianza. De tal manera que hoy el movimiento, afortunadamente expresado en miles y miles de trabajadores en todo el país, está adquiriendo cada vez una mayor fuerza, porque todo mundo está entendiendo que no podemos permitir, primero, que se lesionen los derechos de los trabajadores. Segundo, que se acabe con la educación. ¿Cuál es el concepto de calidad que el gobierno federal entiende por educación? Hoy se le ha metido muy en la idea de que tenemos una muy mala calidad a partir de los exámenes de la OCDE. En algunos momentos, 39, 40, 41, 42 países realizan los exámenes y México invariablemente ha venido teniendo el último, penúltimo o el antepenúltimo lugar. Entonces el gobierno cree que no pasan los niños porque los maestros no servimos. No lo ha dicho, pero eso es en realidad, o no lo ha dicho con esas palabras. Pero cuando hizo el examen de oposición el 11 de agosto y muchos compañeros se le han reprobado, dijeron, ya ven, los maestros son unos burros. No saben, los maestros no enseñan. El gobierno hoy está muy claro que la educación está en un bache, pero es un bache que el propio gobierno, que el Estado como institución ha venido provocando. En 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Se descentraliza la SEP y se hace responsable a los gobiernos estatales de la responsabilidad. Hay gobiernos que no pueden con el gasto educativo, que se lo quieren regresar a la federación, pero el Estado está desentendiendo de esa situación. En ese mismo año se crea, nos lo vendieron como algo inusitado y como algo maravilloso, carrera magisterial, y dijeron, es que ahora va a haber la posibilidad de que un maestro gane más con tal de que estudie, pero además con esto vamos a elevar la calidad de la educación. 16 años después se dan cuenta que no, que no solo no ha mejorado la calidad, sino que estamos peor. Y ellos nos lo vendieron así, como que iba a ser mejor la carrera magisterial. Y lo único que hicieron es dividir a los compañeros. Porque en una escuela, un maestro que tiene primero A, hace exactamente lo mismo que tiene el compañero de primero B, pero este gana 1,000 pesos más. Supuestamente porque se preparó, porque pasó los exámenes. Pero el resultado en la educación de los chamacos es igual. Entonces esto es injusto, aparte de que pasa por el precepto constitucional de a trabajo igual, salario igual. Lo que hicieron fue dividir, en que los maestros empezáramos a pensar solamente en los puntos y olvidarse de la educación. Lo mismo el programa este de escuelas de calidad de Fox. Ahora no los maestros van a competir, ahora las escuelas van a competir. Primero por alumnos y después por ver, entre comillas, quiénes tienen los mejores resultados. Al igual, de todas maneras, el examen que han hecho de la OCDE nos coloca en último lugar. Entonces el gobierno no tiene otra causa de esto que los maestros. Los maestros no servimos. Entonces ese es su concepto de calidad. Lo que ellos quieren es que solamente los muchachos sepan leer y escribir, sepan entender un instructivo, sepan leer instrucciones en inglés y las operaciones básicas. Lo que ellos llaman ahora una educación en competencias. Que nosotros decimos, claro que es obvio que cada uno de nosotros o de los niños tiene competencias, claro que sí. Pero basar solamente en esto y dejar de lado la ciencia, la cultura, la historia, todo esto es lo que quieren dejar de lado. Y solamente dedicarse solamente en estas competencias, porque lo que hacen es, no necesitamos, según ellos, no necesitamos otra cosa. El país necesita mano de obra barata para ponerla a trabajar en las maquiladoras, para que si es necesario y aquí no encuentra trabajo, encuentre en Estados Unidos. Esa es la idea que tiene el gobierno de calidad. No solo el gobierno panista, sino los anteriores gobiernos priistas. Y contra eso es lo que estamos peleando. Eventualmente ellos pueden no echar para atrás su alianza por la calidad. No va a pasar en las escuelas. No le hace que nos obliguen a ir a los cursos. De todas maneras, la calidad de la educación no se va a elevar así. La calidad de la educación solo se va a elevar cuando se tome en cuenta a los maestros de grupo, los que todos los días estamos con los niños, con los jóvenes. Entonces, desde acá sacar una propuesta y decir, sí necesitamos esto a partir de nuestra realidad concreta. el programa de Fox, su programa estrella, Enciclomedia, es un fracaso, pero un completo fracaso. Escuelas que hicieron el gasto, 30, 40, 50 mil pesos para instalar su red de luz, su red de cómputo, y no han llegado las computadoras. O si llegaron, no llegó el pizarrón electrónico. O si llegó el pizarrón, no llegó esto, no llegaron los materiales, los CD. Un completo fracaso. Dinero a la basura. Pero además, dinero que se ganaron las empresas que vendieron las máquinas. Todo esto es lo que está detrás. Lo mismo en la calidad de la educación. Están hablando de exámenes. Piense usted, por decir bajo, 1 millón de alumnos, solo por decir bajo, un examen que hace esta empresa, ¿cuánto dinero va a sacar? Eso no se ve, no, el gobierno jamás ha dicho, está diciendo, es que va a haber exámenes para todos, sí, pero ¿quién lo va a hacer? Ah, la empresa fulana de tal. O en el caso de la educación media superior del Ceneval, las millonadas, dinero del pueblo, del erario público, es contra esto que estamos peleando, y no solamente contra si una plaza le heredamos o la podemos disponer, eso es una falacia. Lo que estamos diciendo es, no queremos que se privatice la educación pública. ¿Qué avance ha tenido la Alianza para la Calidad de la Educación? ¿Hasta qué punto han ellos avanzado en el gobierno federal para introducirla en las escuelas? Hasta ahorita poco, hasta ahorita muy poco, y el gobierno sabe eso. Aunque la señora Josefina Vázquez Mota puede salir un día sí y otro no diciendo que no hay ni un paso atrás y que la Alianza va, ellos saben muy bien que hay una rebelión caminando en todo el país. No hay tal avance. Es obvio que hay la preocupación de los maestros y la presión de que si no te inscribes al curso, después no vas a tener chance. Entonces muchos compañeros van y se inscriben, pero pueden inscribirse, pueden llegar los exámenes, puede haber la certificación en 5 años, a lo mejor hasta en menos, vamos a comprobar que no va a servir de nada. Por eso le ponía el ejemplo de carrera magisterial. Hoy la propia SEP reconoce que no ha servido para nada. Solamente para dividir a los maestros, nada más para eso. Y lo mismo va a pasar, ellos pueden insistir a piedra y lodo, no se echa para atrás la Alianza. Así esté Morelos 2 meses en paro, así Quintana Roo se haya parado, así Guerrero, Puebla, que más de 40 mil maestros marcharon el jueves, ellos dicen no va para atrás, pero en realidad no avanza en las escuelas ni va a avanzar. Todo va a ser a la basura y todo va a ser dinero solo para las empresas que están atrás de todo esto. Ha habido mesas de diálogo en el caso de Morelos con el gobernador y con la instancia federal a partir de la Secretaría de Gobernación. Pero aquí juega otro actor, el Baester Gordillo Morales. Había prácticamente un acuerdo caminado para que los compañeros de Morelos firmaran una minuta y regresaran inmediatamente a labores hace 3 semanas. El Baester dijo no, no y no. El gobernador se espantó y no quiso meterse con la señora, y el gobierno federal, pese a, entre comillas, que tenía una disposición, tampoco hizo nada. Entonces se acabó ahí la negociación. Este factor es importante porque el programa de la Alianza por la Calidad de Educación es una política impuesta desde los organismos financieros, el reducir el gasto educativo, así como están haciendo en todo, reducir el gasto social, que cada vez sea menos la responsabilidad del gobierno para atender los problemas de carácter social, jubilaciones, pensiones, servicio médico, etcétera, lo mismo la educación. Entonces lo que hacen es reducir, es la política general, y el gobierno se lo dio a el Baester para que lo tomara como suyo y lo impulsara, creyendo erróneamente que lo iba a vender a toda la opinión pública diciendo es que somos los trabajadores los que estamos proponiendo este programa, somos nosotros los más interesados. Pero como se le está revirtiendo, las cosas se complican completamente. Entonces hoy cualquier posibilidad de negociación, de plática, tiene que estar, por lo menos de parte del gobierno, tiene que estar consultado con la señora el Baester, porque ella no quiere perder ningún coto de poder. Y el gobierno federal lo tiene amarrado porque las elecciones de 2009 piensa volver a utilizar el Baester y a su partido, el PANAL, para ganar votos para la elección intermedia. Entonces, todo esto está en juego. En realidad, no les importa nada la educación, no les importa nada. A ellos les interesa el capital, seguirlo acrecentando. Y a estos señores, tanto el gobierno como la señora, mantenerse en su coto de poder, seguir ganando dinero. Lo de las Jumer es sintomático y solamente es una cereza en todo un pastel de corrupción que tiene la señora. No es nuevo, ni siquiera, pero ni remotamente nuevo, en lo de las Jumers. El propio Fernando González Sánchez, ¿cómo se llama? Sánchez González, el que es subsecretario, el yerno del Ballester, se pasó relojes Rolex de contrabando pegados en el cuerpo de Los Ángeles, Estados Unidos para acá. El que tiene en sus manos la educación básica en este país, se trasladó de Estados Unidos para acá Rolex que le encargó su suegra para regalarlo a sus allegados. Pero incluso hasta en eso hace trampa, son tramposos por todos lados. Son Rolex que fueron patitos, pues estuvieron quejándose los propios charros y que los regalos de la maestra se descomponían al mes. Entonces es la corrupción elevada a la quinta potencia, no tienen vergüenza. La negociación que siempre hemos buscado y que vamos a seguir buscando, porque nuestro movimiento es un movimiento democrático, pacífico, constitucional, amparado en las leyes de este país, vamos a seguir buscando la negociación, pero ahorita está en medio de esta situación. Las pugnas que traen al interior del aparato estatal, pero también la posibilidad de que no quieren ir separados en la elección. Sin embargo, digo, nosotros vamos a insistir. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Si podemos pasarnos aquí un mes y nadie nos hace caso, bueno, pues ni modo. Nosotros lo que nos corresponde es insistir con la presión política, con la manifestación de las ideas, con la propaganda, tratando de hacer entender a los padres de familia, a la opinión pública, que no estamos peleando por nada personal, que no es nuestro interés mezquino ahora de más salario o más aguinaldo, sino lo que está acá en juego es ¿qué país le vamos a dejar a las futuras generaciones, a nuestros hijos? ¿Qué país estamos dejando? Esto es lo que está en juego realmente. Nosotros hemos planteado, para dejarlo así muy, muy esquemático, 5 cuestiones. 1, la solución al caso de Morelos, sobre todo por los días que ya llevan de paro, por las quincenas que ya no les pagaron y por la represión de que están siendo objeto. Que hay que señalarlo una y otra vez. Los compañeros de Morelos no han hecho nada atentando ni contra las leyes, ni contra las vías de comunicación, nada. Y la respuesta del gobierno ha sido exagerada. Mandar golpear a los compañeros y a las poblaciones que les están apoyando. Entonces hemos venido poniendo que esto. No hay negociación, sí hay negociación. Porque los compañeros de Morelos incluso están en la idea de que no se diga que desaparece la ACE. Lo que se diga es que se construya un proyecto educativo para el estado de Morelos de acuerdo a sus características. Entonces hay la posibilidad de negociar. Segundo, que se revise en todo el país esta alianza. Hay esa posibilidad. Que revisemos a partir de los maestros qué es lo que podemos hacer para que se eleve la calidad de la educación, para que se mejore. Tercero, se tiene que revisar lo de la ley del ISSSTE que fue aprobada. Nosotros insistimos que debe ser su abrogación, pero hasta en eso hemos estado dispuestos a platicarlo. Cuarto, nos parece que el gobierno federal tiene que incrementar el presupuesto a gasto social y sobre todo al gasto educativo y destinarlo a partir de la Cámara de Diputados a los rubros que sean necesarios. Porque se incrementa el gasto y de todas maneras se pierde todo en los sueldos de los altos funcionarios. Entonces no sirve de nada. Y quinto, el gobierno federal tiene que revisar la relación que mantiene con la señora El Ballester Gordillo, que lo único que hace es retrasar todo tipo de acuerdos, pero sobre todo lo único que hace es perjudicar a la educación. Entonces estos 5 lo hemos planteado ante la Secretaría de Gobernación, que es la instancia que, pues la única que medio escucha porque no ha resuelto nada, y hemos dicho que sobre esto no hay no hay puntos cerrados, que estos 5 lo platicamos, que estos 5 lo comentamos. Nuestra disposición siempre va a estar abierta al diálogo, siempre. Entonces lo volvemos a plantear, estos son los 5 que hemos resumido ahora, que en esto pudiéramos empezar a platicar con el gobierno federal, con la Secretaría de Educación o con los gobiernos estatales. Bueno, la represión fue la semana pasada. Primero fue en Amayuca, aquí rumbo a la salida a Puebla, y luego al día siguiente fue en Xochocotla. Sí hubo muchos heridos, afortunadamente ninguno ahora de gravedad, pero sí más de 100 golpeados. Hubo muchos detenidos, afortunadamente han venido saliendo poco a poco, algunos declarados formalmente presos, aunque libre bajo fianza. Nos parece un exabrupto, pero bueno, por lo menos está ahí. Pero esta semana, el miércoles en concreto, se dio una marcha en Xochocotla, en la cual salen más de 10.000 gentes, la mayoría no maestros. La mayoría de la marcha del día miércoles de esta semana no son profesores. Significa que el pueblo está ahí apoyando la lucha de los maestros. Significa que hay esta opinión favorable de la población en que los maestros no están siendo mezquinos o peleando por algo que solamente les beneficia a ellos. Entonces, el balance es positivo a todas luces. Nosotros no queremos enfrentamiento, no queremos golpes, no queremos tanques, no queremos cárcel, pero no podemos renunciar a seguir exigiendo mediante la movilización nuestras demandas, o por lo menos que haya una mesa de diálogo donde podamos discutirlas. ¿Cuál es la estrategia del magisterio como para tratar de sobrellevar el movimiento y hacer efectivas las demandas? Extender el movimiento. No hay otra, extender el movimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En esta semana se da una movilización de 40.000 compañeros en la capital del estado de Puebla. Se toman los dos edificios y es otro foco de atención, o debiera de ser otro foco de atención para el gobierno. En esta misma semana, en Pachuca, Hidalgo, otra vez maestros salen a la calle, en Guanajuato, en Querétaro, en Zacatecas, en Baja California Sur. Entonces, por todos lados hay una rebelión. Entonces, nuestra estrategia es que por todos lados la gente salga a manifestarse. Pocos o muchos, eso es relativo en algunos momentos. Lo que estamos diciéndole a la opinión pública es que este pacto no es benéfico para nadie, para nadie. Entonces vamos a insistir, esa es nuestra táctica, seguir insistiendo, reforzar este plantón que tenemos ahora de carácter representativo, insistir en manifestarnos en Morelos, seguramente lo haremos el próximo viernes. Vamos a tratar de llegar todas las representaciones que se puedan al estado de Morelos para exigir que se siente y dialogar el gobernador sin la presión del Baester Gordillo, sin el sometimiento del Baester Gordillo, para que se pueda encontrar una salida. ¿Cuál es el concepto de educación que se debería buscar para la construcción de un país justo y equitativo? Una educación que le permita al niño, le permita al joven, a toda persona, a los adultos, una educación que le haga ver primero su cultura, de dónde provenimos, de qué somos parte, pero que al mismo tiempo le dé herramientas para poder vivir cómodamente, para poder vivir tranquilamente, dignamente en este país. Esto es lo que debiera de perseguir, no solo la educación, sino toda actividad que realicemos. El bien individual siempre va a estar en el bien común, siempre. No podemos seguir con una educación individualista, en donde hacen al niño que él es el único sobreviviente y no le importan los demás. Si tira un papel, no le importa, no es su casa. Él no le perjudica, entonces. Si no estudia, no importa. Al final, a lo mejor, el narco es tan importante en este país que se mete de narco y gana mucho más que un maestro o más que un profesionista. Todo lo que necesitamos es una educación que le dé herramientas a los niños, que le haga entender a los jóvenes que es posible tener un país mejor por la riqueza que tenemos, que es posible tener un país donde todos tengamos oportunidades. Esto es lo que nosotros consideramos que es el concepto de educación más fundamental. En términos generales, como coordinadora, como parte democrática, también tenemos muchas líneas pedagógicas caminando ya en diferentes secciones, materiales, libros hechos desde nuestra experiencia, caminando programas hechos desde los maestros, que tienen obviamente un éxito más allá de lo que la SEB o los gobiernos quieran reconocer. Pues por eso nosotros insistimos en que lo que más nos preocupa es que no sigamos deteriorando a la escuela como tal. E insistamos en que se puede cambiar esta situación en este país a partir de trabajar con los niños, con los jóvenes en las escuelas. Lo que estamos haciendo es que secciones consolidadas como Oaxaca, como Michoacán, caminan ya planes y programas construidos desde las aulas de los maestros. Por poner un ejemplo, existe un programa de lectoescritura con libros impresos, con materiales hechos desde los maestros, en donde intentamos esto, que no sea una educación individualista o de sometimiento, porque también la escuela hace a los niños obedientes, pacientes, pasivos, conformistas. Y lo que intentamos es que primero los niños no son así. Los niños son exactamente todo lo contrario. Y en las escuelas los hacemos así. Esto es lo primero y es lo que estamos tratando de hacer. ¿Por qué no es autogestivo? Porque es a partir de las propias instancias de gobierno que se tienen. Porque tampoco se trata de que hagamos en algunas escuelas nuestra isla, en donde entre comillas hacemos lo que consideramos que está bien, pero es solo eso, una isla. Y aquí lo que necesitamos es ser archipiélagos, que todo mundo esté comunicado, que todo mundo esté diciendo: en la escuela fulana se hace esto y se mejora, en la escuela sutana los alumnos aprendieron esto y lo están poniendo en práctica. Sí, lo aprendieron y ya lo están poniendo en práctica. La educación tiene posibilidades de desarrollo por todas partes. No se necesita ni mucho dinero. Es obvio que siempre se requiere infraestructura. Claro que sí. Y por eso demandamos más presupuesto. Pero sobre todo se requiere un concepto distinto de país. ¿De qué país necesitamos? Y entonces una educación para alcanzar ese país. Por eso nosotros siempre delimitamos que si no entendemos que este país está teniendo límites desorbitados de explotación, no puede ser posible que haya gente que viva con 10 pesos al día. O no puede ser posible que todavía en nuestro país haya niños que se mueran por enfermedades curables. Esto es lo que no podemos permitir. Porque si no, luego decimos: es que con la educación podemos cambiar todo. Bueno, sí, pues podemos cambiarlo, pero necesitamos entonces tener en nuestra cabeza un proyecto de país distinto, pero además la certeza de que lo podemos hacer, porque el Estado, la ideología capitalista, nos mete en la idea de que lo que está, está de ahora y para siempre, no va a cambiar nunca, y no es cierto, no es cierto. Podemos tardarnos 10 o 100 años eventualmente, pero las cosas van a cambiar, la rueda de la historia no se detiene. Está caminando y vamos hacia allá, pero lo que necesitamos es que todos los trabajadores, todos los maestros tengan esta idea metida en la cabeza, pero además convencidos de que podemos cambiar. Por lo menos nosotros así desde la CENTE lo vemos, y lo hemos visto en los últimos 28, 29 años que tiene ya la CENTE de estar luchando. El lunes comenzamos una campaña intensa de difusión, el lunes 20 iniciamos una campaña de difusión, la combinamos con salidas de diferentes caravanas, de diferentes puntos del país, que recorran las comunidades, los municipios, que se planten frente a los cámaras legislativas locales y le estén diciendo a la población que nuestra idea es tratar de que esta alianza se detenga y construyamos una propuesta distinta. También vamos a estar el día jueves en la Cámara de Diputados exigiendo el mayor incremento al gasto social. Nosotros llamamos, vamos a hacer un acordonamiento ahí en la Cámara de Diputados, y el día viernes vamos a ir al Estado de Morelos, como yo le decía hace rato, diferentes representaciones, primero para manifestar a nuestros compañeros nuestra completa solidaridad, pero fundamentalmente para decirle al gobierno que exigimos que ya se siente a negociar, que se deje de presiones, de chantajes, y que regrese a dar una respuesta a los maestros. Por último, ¿algún mensaje que desee mandar a la población en general? Agradecer la atención que ustedes tienen, suplicar, con esa palabra, suplicar que se diga siempre lo más que se pueda, por lo menos desde todas las versiones, porque a veces solamente se escucha una versión.